eres la esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión. Es más grande la dicha que se alcanza con un poco de amor. Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón. Jamás, jamás, jamás habrá quien separe amor, amor, dulce amor, de tu amor y el mío, porque tu cariño ansío es el amor. Que tú eres, que tú eres la esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión. Es tan grande la dicha que se alcanza con un poco de amor. Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón.